Si estás aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. Sí, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Mujeres Quemando. Esto es Mujeres Quemando versión radio, 2015-2016. Estamos muy felices. Esto nunca nos pasó. Venimos de Morón, de Ituzaingó, de Merlo, y de repente llegamos a la radio, a la capital. Sí, así que todos estos 3 años transitando para poder decirle a mi mamá que me escuche por la radio. Mamá, estoy en la radio. Mamá, esto no para. De acá al estrellato, 4 años de recorrer, de hacer cultura y para esto, para llegar a la tribu, a lo que siempre soñamos. Así que, bueno, vamos a darle comienzo a esta función radial. Estamos con Carlos. Carlos, ¿eras vos? No, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, nos estamos conociendo. Tranquilo, Rodrigo. Rodrigo, sí, pero... tenemos... No es participativo. Este es mi momento. Ah, perdón. Este es mi momento que mi mamá me está escuchando. Es mi momento. Tenemos a un Rodrigo, a un Ilán. O sea, nunca en mi vida estuve con un Ilán, lo tengo al lado. Es rubio y es Ilán, es de verdad. Sí. Bienvenido, Ilán, a nuestra función. Muchas gracias, muy lindo todo, no, muy rico todo. Gracias por venir, sí, está todo muy rico. Tenemos un chico, de verdad, que nos hace señas desde atrás de una cámara Geyser. Sí, no, nos encanta. Esto es único. Y bueno, vamos a darle comienzo, ¿sí? Estamos acá un trío de las mujeres quemando. Nos encanta hacer un trío. Y hay cosas que no hay que decir al aire, ¿sí? Vamos a comenzar con un silencio, ¿sí? Con un vacío. Yo les pido que en casa lo resuelvan, ¿sí? Y después del vacío, esto larga, ¿sí? Estamos. Sonora, perdóname. ¿Salimos a escena? Estamos, Raquel, estamos con un vacío. Sosteniendo el vacío. No veo nada. Somos 14 mujeres metidas acá en un estudio. No estoy de acuerdo. ¿Cuándo votamos en la reunión la función acá en la tribu? No me parece. No es el momento en la radio. Yo quería que esto fuera como un momento mágico. Raquel, te estoy pidiendo... Sí, Sonora, yo sé el momento. Pero vos sabés lo que es tener a 14 minas... Yo tengo que salir a escena. Arranco la función yo. ¿Dónde está el escenario? ¿Dónde está el escenario? No sé, esto es nuevo para todas. Ya pasamos por un tren, 14 en un tren, ya pasamos por... Yo vengo del tren, acabo de bajar del tren. Bueno, yo te pido no sé qué decirte, adaptate, son los tiempos de la radio. Me encanta adaptarme en el teatro independiente, lo voy a hacer. Gracias, muchas gracias por venir, somos 14 y podemos ser muchas más. Bienvenidas, esta es la radio, este es el micrófono. Gracias por la introducción. Bueno, ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos? Con las mujeres. Se me fue, perdón. Mujeres quemando. No, quemando, te pido por raro. Ilán es rubio, Ilán, pero tiene poca memoria. Yo acordé tu nombre, pero te pido por favor. No, que es mucho más fácil. Y a mí no te acordaste y sucede todo al revés. Rodrigo, no me olvido más de vos. Muy bien, gracias. Yo de vos tampoco. Gracias. Estamos acá con Mara Ferrari, que sos vos. Soy yo. Alejandra Caputo, que sos vos. Que soy yo. Y Gisela Silvia Podestá. Vienen en representación de 13 mujeres, o 14, porque recién decían 14. Y 16, en realidad somos 16. Esto wow. No es mentira, somos 16. Esta gacetilla que nos mandaron es... Es mentira, hay cosas que se fueron sumando. Sí, arrancamos 13 en escena con dos asistentes, no, con un asistente, y se fueron sumando, y hoy somos 16. Somos mucho más que 16, pero somos 16. Ustedes son la punta del iceberg, podríamos decir. Sí, una muestra en este momento. Claro. Con solo tres. En este momento. ¿Y cómo es que nace? No sé, yo estoy en grupos de teatro, en música, y a veces es un lío congeniar mucho menos de 13. ¿Cómo hacen 13 o 16 para reunirse, crear, ensayar, actuar? Poner un horario, ¿no? También ya para juntarse. Sí, ¿no? Desde el Vamos no somos las 16 que estamos acá. Hay 4 que están en Córdoba, con lo cual le da toda... Vivimos en 3 lugares distintos. Vivimos en 3 provincias y aún así lo sostenemos. Y acá Gisela lo va a contar. Gisela. Escuchamos. Bueno, me toca a mí. Sí. No, creo que logramos antes que nada y que todo, somos amigas de hace muchos años, que no es menor. No es que nos juntábamos una gente que se conoció en un grupo de teatro, no, nada que ver. De hecho, fue casi una casualidad. Mujeres quemando, era para solo una función, hagamos algo juntas, hace tanto que nos conocemos, hagamos una obra, una varietetra. Era como, nada, era una excusa. Yo me iba a vivir a Córdoba, entonces como, antes que te vayas, hagamos una algo. Despedida. Una despedida. Sí. Pero en vez de una fiesta, hagamos lo que sabemos hacer. Y juntas, que nunca habíamos estado juntas en un camarín, era como nos conocimos actuando, haciendo teatro, pero cada una tenía su historia. Y esta vez era, bueno, y si estamos todas juntas. Y bueno, entonces ahí empezó a cranearse y a pensar un montón de cosas. Pero bueno, creo que el entendernos y congeniar tiene que ver con que somos ante todo amigas, muy amigas. Compartimos como el afuera, el día a día, el que te pasa. Entonces ahí como un entendimiento, me parece que mucho más grande por eso. ¿Dónde se empezó a gestar o a cocinar esto? Hubo previa. Digamos que hubo, sí, fue casi como un juego también. Valeria Maldonado, una de nuestras compañeras, que es clown, es payasa, en el momento que Fuji se va a vivir a Córdoba, dice, bueno, se larga, vamos a hacer una varieté, despedida, como despedida para Fuji. La consigna es Mujeres Quemando. 10 minutos de tiempo, digamos, de espacio en el escenario, cada una. Cada una prepare 10 minutos... Fue así como una consigna que se tiró y cada una preparó 10 minutos de lo que tenía en ese momento. La que cantaba, cantaba. Pero porque en realidad veníamos con encuentros por fuera del espectáculo en los que nos juntábamos a comer como se juntan cualquier amigo, pero nosotros, además de cocinar, comer, cada una mostraba lo que estaba haciendo. Tengo un tema, tengo una escena. Se juntaban para hacer y probaban ante ustedes lo que habían creado. Previo a una idea de varieté. Y de ahí vinieron también las quemas. O sea, primero, ¿qué son las quemas? Mujeres quemando nace de quemar, literalmente, de hacer quemas, en donde teníamos cosas que no eran ni para regalar, ni para vender, ni para tirar, y que las necesitábamos transformar y andar más livianas. Entonces surgió quemarlas. Espera, literalmente. Quemarlas para mí es prender fuego. Sí, hacíamos una fogata y quemábamos las cosas. Es como si querés decir como la idea de buscar la purificación a través del fuego. Sí. Decir, bueno, nos aligeramos, transformar, nos alivianamos. Andar, sí, ¿no? Claro, y en las cenas, mientras comíamos y todo, se organizaba, mostramos y después a las 12 es la quema. Generalmente somos del oeste, la mayoría, yo ahora estoy en Córdoba, pero hay casas del con oeste, terreno. Hay casas con parques, se armaba, se organizaba el fuego, quien hace el fuego, a veces en una parrilla, a veces una chapa adentro, ¿no? Y cada una traía su cajita con cartas, fotos, proyectos que hemos quemado. Yo comparto esa actividad porque se me rompe una pulserita y yo digo, no, esto no lo puedo tirar, lo tengo que quemar. No. Pero lo que pasa es que no tengo un fondo, tengo un balcón. Bueno, entonces pero espero hasta las vacaciones. No. Y el primer fuego del campamento lo prendo. Yo vivo en un monoambiente y tengo una vasija de barro. Y ahí se quema. Podés quemar simbólicamente también. Que también hemos hecho. Pasaba que en algunas quemas alguna traía la casa entera y era como más la quema de esa. Ese día. Ese día era el de ella. Claro. Ese día todas, alguna quemaba, vamos pasando de a una, pero ese día cada una puede ir con la carta que le escribí que nunca leí, la quemaban, viste, cada una llorando un momento trágico, todo, bailamos. Hemos quemado currículum. Hemos quemado vestidos, hemos quemado cuadros. Botas de danza. Hemos quemado dientes. Hemos quemado dientes. Y a la que yo no traje nada, que más hablo mal, mi mala manera, simbólicamente. Escribías como lo que querés quemar de vos. Mi no paciencia ante las cosas que no son como que. Y quemabas eso. Esta especie de presentación le vamos a pedir a Mara que haga el tema que tenías preparado, Mara. Ah, bueno. Y después seguimos hablando de lo que trata, no sé decir espectáculo, la función de Mujeres Quemando. Es un espectáculo, es una obra en formato varieté, pero es una varieté cerrada, que hace, este ya es el cuarto año que estamos haciéndola girar por Capital, Provincia, sí, la Sierra, que están La Pampa. Sí. Por el país prácticamente, qué bueno. Sí. ¿Hay que poner la cejilla o no? No, a ver, porque... ¿Se anima así, señora? Sí, bueno, Mujeres Quemando, digamos que... Por ahí te conviene acercarte un poquito más. El segmento musical Estoy, bueno, yo con la guitarra, que también canto a capela. Es un momento así como de, se genera un silencio y se largan ahí unas coplas. Hoy traje la guitarra porque también tenía ganas de cantar algunas cosas nuevas. Y después está el trío también de voces, donde canta Janina Frankel, Mercedes y Mercedes y Napoli, Julia Izaguirre y Pau Pretelli, que nos acompañaba con el acordeón, que está ahora en México, desde el Caribe. Y en Padua no va a estar, entonces. Y en Padua no va a estar, pero bueno. Algo para quemar va a tener que mandar. De alguna manera está. Bueno, este es un tema nuevo. Ah, nuevo. Sí, tengo ganas de cantarlo porque es nuevito. Sí. Estamos estrenando. Es un estreno. Vamos con estreno. Estamos de estreno. ¿Estoy bien ahí? Yo me corro. Ahí estamos, perfecto. Bueno, se larga, se llama Aguas Profundas. Cántele al micrófono, ¿eh? Sí, estoy... Bueno, va a salir, va a salir, va a llegar. No quiero que me busques cuando estoy así, tan lejos de mi alma. Poder decir palabra que me ayude a crear un mundo real. No quiero que mis venas sangren todavía, no quiero que mis pies dejen de caminar. La huella que me lleva hacia tu lado, ayúdame a respirar. Marean, arrean mi corazón, pensamientos desfigurando mi piel, mi gesto y mi expresión. No tengo más poesía que este grito amargo, no tengo más poesía que este silencio que me hunde en aguas profundas. Y volvemos con Mujeres Quemando. Hola, soy Norma Paul y escucho Ofrendas Urbanas. Bueno, después de esta tanda y de esta vibrante, enérgica y hermosa canción de Mara, seguimos con Mujeres Quemando. ¿Cómo es la manera en que ustedes crean, trabajan, se juntan? ¿Cómo hacen para desarrollar sus shows o sus funciones? Y bueno, desde que arrancó, que la verdad que no pensábamos que íbamos a estar haciendo funciones todos los meses, pero desde que empezó, hace 3 años, todos los meses hacemos función. Los de Córdoba se vienen en tren, se vienen con todos sus hijitos, con todas sus bártulas, y hacemos un fin de semana intensivo en donde hacemos función y reunión y ensayo. Y esa es la manera en la que, por ejemplo, ahora, hace ya más de un año, estamos creando el espectáculo nuevo. Claro, van presentando el espectáculo actual y a su vez van creando el que vendrá luego. Exacto. Ajá, qué bien, qué bien. Y ahí vi en la gacetilla que ustedes actuaron por varios lugares del país. Sí. ¿Quieren contar cómo es que llegaron a esos lugares? ¿Es donde viven otras de ustedes? Sí, la primera vez, bueno, pensamos en Córdoba, pues empezamos a pensar los lugares que el tren nos lleva, teniendo en cuenta que es un espectáculo independiente, que nunca recibimos dinero en ningún lado. Nadie. Y que ya este es nuestro cuarto año arrancando, que lo bancamos solas, todos los pasajes, todo lo que, si bien no ganamos dinero que nos repartimos, no nos interesa, pero sí lo sostenemos, nos vamos comprando micrófonos y cosas, y además bancan los pasajes de todas y los hijos de todas, de las que viajamos y tienen niños, los pasajes también. Me olvidé lo que digo. Bueno, que no, por dónde habían rodado y cómo hacían para llegar. Bueno, en Córdoba siempre. En Córdoba actuamos en Capital, en salas de de también de otros grupos y claro, que las van imitando. Y movidas que hay por allá, en Bataclana, en la nave escénica. Sí, salas independientes. Salas independientes y en Tras la Sierra. ¿Te acordaste ahora? Ahora me acordé. No, sí, no, no sabía por dónde iba. No, que esto era que elegimos como para, somos muchas. Eso, elegimos. Y para poder girar y bancando todos los pasajes con lo que se saca en las gorras, porque siempre lo hicimos a la gorra y es una decisión y una elección, es que bueno, a donde nos lleva el tren vamos, salvo La Pampa, que fue una super gestión. Ahí tuvimos un... No, pero ahí fue una locura. Yo decía, ¿por qué estamos haciendo esto? No, porque estamos piradas, porque es como... Un día en La Pampa no hay nadie, ninguna de ustedes. No, no, no, no, el tema es así. No, ella vive... Dice. Yo soy de Huatraché, La Pampa, un pueblo de 5.000 habitantes, que, bueno, La Pampa no tiene, digamos, transportes. Hay una sola empresa que llega, no hay tren. Ahora sí llega el tren a Santa Rosa, pero a mi pueblo no llega. Y bueno, queríamos ir a Huatraché. Que es tu lugar. Es mi pueblo y hay un teatro muy lindo, muy antiguo, donde queríamos actuar. Y yo ahí tengo además amigos que hacen teatro. Entonces, siempre trabajamos así, apoyados por otros grupos. Claro, que locales. Nos ayudan a hacer la gestión de conseguir los pasajes. Y ahí, además de bueno, que movimos un montón. Los amigos, la gente de mi pueblo auspició, así ponían y nos pagaron los pasajes ellos. Cambio. Uno puso un cordero, un cordero, siempre que viajamos paramos en casa de gente que nos reciben y también que tenemos algo que es como decir lo que nos proponemos sucede. El día que nos juntamos en Tras la Sierra, que la primera vez que viajaron, que fue para Semana Santa, viajaron todas a hacer función. Las que estamos en Córdoba teníamos un centro cultural en Villa de las Rosas, vivimos en Tras la Sierra, no vivimos en Córdoba capital, vivimos en Tras la Sierra y teníamos un centro cultural. En un momento dijimos, bueno, que vengan las mujeres quemando, hicimos función y esa fue nuestra primera reunión de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? La primera función fue para despedir porque yo me venía, ahora estamos haciendo función, seguimos y ahí dijimos, ¿y si viajamos? Viajan una vez al mes y sostenemos un espectáculo con cuatro en Córdoba y lo hicimos y lo pudimos bancar. De golpe era una locura, no, me voy a ir una vez a un mes a Buenos Aires a hacer función. Y pasó. Y La Pampa fue igual. Yo era la de las que decían, pero chicas, ¿por qué vamos a ir a La Pampa? Ellas tuvieron que hacer 700 pesos cada una de pasaje haciendo teatro independiente. ¿Por qué? Y no sé. ¿Cuántos colectivos se tomaron? Como nosotras, tres colectivos se la tuvieron Sierra, que tomar para llegar. Yo, o sea, pienso, las escucho y ya con lo que ustedes emprenden, ¿no? Que son un montón, esa... rectitud, porque es la palabra que se me ocurre, de juntarse una vez al mes, todas... la manera de que se va, en que se bancan, ya para todos los que hacemos algo artístico, es un re mensaje y un gran ejemplo, digo. Pero además de la manera en que y cómo trabajan, ustedes cuando actúan o cuando se presentan, ¿qué desean transmitir algo en especial? No sé, son todas mujeres, digo, capaz que son los derechos a la mujer, no sé, lo pregunto así estúpidamente, pero también para que ustedes lo puedan decir, si es que desean transmitir eso o solo divertir a la gente, hacerle pasar un buen rato, bueno, emocionarla, porque con las canciones uno también Mira, se emociona. Así como contamos cómo fue el origen, también es lo que se transmite en el momento del espectáculo. Para nosotros es un encuentro. Es un encuentro con el público y no hay ni un mensaje ni una línea que queremos bajar de algún tema concreto, sino que es poner en el escenario esa diversidad que somos. Porque somos un montón y todos pensamos distintos. O sea, distinto. Claro. Hay un montón de pensamientos distintos. Obviamente que armonizamos, coincidimos. O sea, hay una coherencia en el grupo. Pero hay mucha diversidad y eso es lo que se transmite. Igual se tocan temas. Obviamente, sí, sí. Obviamente. Claro, el humor ayuda también para reflexionar. El humor ayuda un montón, y políticamente, y la visión y la postura que tenemos ante un montón de cosas. Pero que no es única, digamos. Sí, o sea, sí. Hay el público se puede encontrar con distintas visiones. Bueno, ya que la diversidad conviva en armonía es un gran mensaje y no una bajada de línea, pero bueno, están sí, diciendo bueno, algo. Bueno, es que justamente eso que vos dijiste es toda esa dinámica que tenemos y ese formato es parte también de una decisión, de una actitud. Sí, es lo que se ve. Es medio ir a contracorriente también, sí, de lo que te impone el tiempo que vivimos. Sí, un poco el mensaje tiene que ver con eso, con esta tribu gitana que sigue junta y que quiere seguir junta y que disfruta el escenario y disfruta lo que hace. Así, autogestivamente, eso es también parte del mensaje del espectáculo y se ve en una canción, en un número de clown, en la danza. A mí me gustaría agregar una cosa que Fuji se va a reír. Ella tiene su apellido, es Podestá. Bien. Y viene, de verdad, viene de la línea de los Podestá, del circo criollo, de Pepino. Sí, yo decía que había un espíritu acá de circo. Hay un espíritu y eso es lo que, o sea, no es casual. Y cuando yo me enteré que Fuji era Podestá, no paro de tocarla y de sentirme parte de eso, como que es ahí hay algo que continúa, claro. Hay algo que continúa, hay un sendero, una huella que se sigue. Mujeres quemando, les voy a decir algo que seguramente ya lo escucharon, el tiempo es tirano. Sí. No, no, no se vayan sí, aún. Sí, levanta, no, no, quédense, no, quédense. Rompe la guitarra, rompe todo. Te propongo que vayas pensando alguna canción mientras alguna de ustedes se anima a antes contarnos del el domingo, pasen el chivo, como se dice. Dale. Así la gente las puede ir a ver. El domingo vamos a estar en un lugar muy lindo que es una escuela de circo en Ituzaingó, Padua, porque queda ahí, justo a unas cuadras de la estación de Padua. Se llama De Pies a Cabeza, es una escuela que cumple 9 años y tiene todo el fin de semana de festejos. Y el domingo a las 20 horas cerramos con el espectáculo de Mujeres Quemando, en lo que va a ser una fiesta, porque la escuela es una fiesta, y la verdad que hacen un trabajo hermoso hace varios años, y es un regalo poder estar ahí festejando estos 9 años de la escuela. ¿Hay algún lugar donde enterarnos de su actividad? Bueno, ustedes nos dicen que cada vez, una vez por mes se juntan. ¿Dónde nos enteramos de eso? ¿Una página? Facebook. ¿Un Facebook? Tenemos un Facebook. Mujeres Quemando, ponen me gusta. Y ahí... me gusta y recibir notificaciones. Eso, exactamente. Todo lo necesario para que te enteres lo que hacemos todos los meses. En mayo tenemos fecha en Capital, en la carpintería, digo, para los que no se van a ir hasta Itusa. Vale la pena. Tiene ajite y vale la pena. Pero el que no se quiere ir hasta Itusa, 21 de mayo, que es un jueves, vamos a estar en la carpintería a las 21 horas. Bueno. Pero por el Facebook se entera. ¿Alguna se anima a contar alguna ofrenda urbana? A nosotros cuando veníamos a una ofrenda, porque chusmeamos que había que traer una ofrenda... Si no, te dejan pasar. Claro, dijimos, ¿qué llevamos? Y les trajimos esto, que el público no lo ve, esto es radio, el público no lo ve, pero les trajimos nuestra imagen en un imán. En un imán, uy, qué bueno. ¿Y qué se la podemos mostrar a nuestro cámara? Yo quiero una, La muestro para la cámara, si la cámara me sigue. Después la subiremos al Facebook. Son dos pocholitas bien cómodas. Son dos pocholitas, es lo que nos identifica. Dos pocholitas. Mira, nos has tildado de cómo era que nos había pasado. Es algo que no es pudimos muy... registrar el nombre porque era obsceno. Contémoslo. ¿Mujeres quemando es obsceno? La imagen era obscena. El nombre como marca, por marca. Si se nos ocurría vender mermeladas con el nombre de claro. Mujeres quemando. Que dijimos y que el dibujo. Nos dijeron que atentaba contra la moral y las buenas costumbres. El INPI nos dijo que atentaba contra la moral y las buenas costumbres. Nos hicieron un visto. Uh-huh. Según una ley retrógrada del año del Ñaupa, pero que todavía sigue vigente. Por suerte recapacitamos y dijimos, no vendemos nada. Nosotras, y nos encanta que nos hayan hecho un visto. Bueno, nos encanta. No ganamos el trámite. Bueno. Alguien nos dijo que había que hacerlo y dijimos, está bien, hagámoslo. Nos encanta estar por fuera de toda norma. Eso es más lindo que te acepten esto. Sí. Y esta es una creación de una de las mujeres quemando, la que se fue a México, que es artista plástica. Tenemos varias artistas plásticas, hacemos todo aparte. Mirá que... hizo la pocholita, que de ahí salen de los pelitos, salen, le cuento a la gente, salen todas cosas que tienen que ver con nosotras. El vino, chupamos mucho vino, los cactus, nos regalamos cactus. Mucho, tecito, corazones, siempre el tecito, amor. Y ahora preparo un té, después un tecito. Una pochola completa, digamos. Igual podemos decir, podemos decir que es una vagina con todos los nombres, vamos con la educación sexual, es una vagina. Una bicicleta, porque somos del oeste y andamos mucho en bicicleta. Entra una bicicleta ahí, mirá. Bueno, los de Capital también, pero bueno, en el oeste, viste, es más tranqui. Eso es así. Yo, mira, lo había visto esto antes de entrar al programa y dije, no sé si me voy a animar a preguntarle. Sí, es lo que nos identifica. Esa es nuestra ofrenda. No sé si hermosa. Cabe dentro de ofrenda. Sí, humana. Totalmente. Ah. Si usted, aparte de lo que es bueno así, tener sí. una pochola está, en suficiente. La heladera. Sí, yo la voy a poner ahí. Una pochola inventada. Una pochola en la heladera. Chicas, no. Éxito el domingo y no, una vez y de acá para adelante, supongo que deben tener proyectos que no sean con las 13 juntas, bueno, sí, sí. o las 16, pues ya me perdí. Bueno, también suerte con eso y nos vamos con la canción de Mara. Bueno. Y luego nos despedimos. Muy Dale. Bien, nos vamos con Camino a Tartagal, una canción inspirada en los caminos de Salta. El changuito tiene frío, échele unos cueritos para su abrigo. Aquí tiene 2x1, ya no me quedo con ninguno. Que todos los niños canten y la vieja se levante. Y usted, señora, siga durmiendo, que yo le aviso cuando. Que yo le cuido el sueño. Y que debajo del puente pasa el río, va llevando lamentos y suspiros. Suena contra las piedras, retumba en tu cabeza, te sacude hasta el alma, va arrastrando las tristezas. Y usted, señora, siga durmiendo, que yo le aviso cuando lleguemos. No se preocupe, que yo. Y que debajo del puente pasa el río, ay, porque llora el changuito. Espera mi rancho, allí me espera mi abuela, donde está lo amarillo y donde los pájaros vuelan. Chao, chicas, gracias por venir. Muchas suerte. Gracias. Mami, yo no quiero escuchar la radio. Me da miedo. Ofrendas urbanas. Velorio equivocado. Soñé que me violaba una Medea. Jueves de 20 a 22.